Es una lucha y es una lucha permanente, con avances y con retroceso. No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo.